La sangre derramada no será negociada. Carlos Alberto Astudillo, Eduardo Capello, Carlos Alberto del Rey, Alfredo Elías Cohn, Ana María Villarreal de Santucho, Miguel Ángel Polti, Clarisa Rosa Lea Place, María Angélica Sabelli, Susana Legarde Joffre, Mario Emilio Delfino, Rubén Pedro Bonet, Mariano Pujadas Badel, Humberto Segundo Suárez, Humberto Adrián Toschi, Jorge Alejandro Ulla, María Antonia Berger, Alberto Miguel Camps. Comienza el primer programa que vamos a dedicar durante todo el mes de agosto a 40 años de la fuga del penal de Rawson y de la masacre de Trelew. Homenajes para los militantes fusilados, recuerdos para los combatientes que participaron de la fuga, para los sobrevivientes, semana de actividades en Trelew junto a los familiares y un compromiso inquebrantable que este programa tiene desde su inicio con la causa de Trelew. A 40 años de los hechos y el primer aniversario con un juicio en curso, Atrapados en Libertad, fuga de Rawson, masacre de Trelew. Devuélvele las Malvinas al pueblo argentino, reina de Inglaterra. Atrapados en Libertad. Nunca más. La única forma de combatir al capitalismo es organizándonos. Conceder a Luciano Benjamín Menem, Antonio Domingo Bussi, pena de prisión perpetua. El debate por la nueva ley de servicios audiovisuales. La votación resulta afirmativa. Esta es una ley de todos los argentinos. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Reproduzca esta información. Rompa el aislamiento. Hágala circular por los medios a su alcance. A mano. A máquina. Oralmente. Oralmente. Mande copias a sus amigos. 9 de cada 10 las estarán esperando. Millones quieren ser informados. El terror se basa en la incomunicación. Rompa el aislamiento. Vuelva a sentir la satisfacción moral de un acto de libertad. Derrote el terror. Haga circular esta información. Están atrás, van para atrás, piensan atrás, son el atrás. Están detrás de su armadura militar. Nos ven reír, nos ven luchar, nos ven amar, nos ven jugar. Atrapados en Libertad. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Atrapados. Breve introducción, tomamos de un cuadernillo del Espacio de la Memoria y Derechos Humanos, que es la coordinadora justamente de los lugares que los organismos tienen en la ex Escuela de Mecánica de la Armada, en su boletín de actividades, que viene dedicado obviamente a los episodios de Trelew de 1972. La reseña dice lo siguiente: hacia el sur, a 1500 kilómetros de Buenos Aires, en medio del desierto, en la madrugada del 22 de agosto de 1972, fueron ejecutados extrajudicialmente 19 militantes guerrilleros por la Marina. Estaban en la base aeronaval Almirante Sar, cercana a la ciudad de Trelew, recapturados después de un intento de fuga en la cárcel de Rawson, en la provincia de Chubut. Pertenecían 4 de ellos a las Fuerzas Armadas Revolucionarias, 4 a Montoneros y 11 al Partido Revolucionario de los Trabajadores, Ejército Revolucionario del Pueblo. Solo 3 sobrevivieron. Del intento de fuga, 6 presos lograron salir del país con un avión secuestrado para llegar a Chile y luego pasar a Cuba. Estos hechos fueron conocidos como la masacre de Trelew y se los considera un ensayo general del terrorismo de Estado previo a su implementación sistemática con el golpe de Estado de 1976. Eran tiempos de la dictadura de Alejandro Agustín Lanusse, que duró entre 1971 y 1973. Un general antiperonista que intentaba una salida negociada del gobierno militar preparando un llamado a elecciones sin Perón. Bajo su mandato se creó la Cámara Federal en lo Penal, o Cámara del Terror, especializada en la cobertura legal de la represión antisubversiva. En el caso de los fusilamientos de Trelew, el juez Quiroga de la mencionada Cámara presente en el lugar se comportó oprobiosamente cobijando la barbarie cometida por la Marina. La masacre del 22 de agosto impactó fuertemente en la Argentina movilizada de esos años. Contra lo que esperaban sus autores, los muertos en Trelew fueron bandera de lucha que contó con gran apoyo popular. 3 meses después, el 17 de noviembre, Perón regresaba al país. El 11 de marzo de 1973, con el triunfo electoral de Héctor Cámpora, caía la dictadura de Lanusse. A 40 años de los hechos se hace justicia, aunque por ahora 2 imputados han quedado fuera del proceso: el ex almirante Horacio Mayorga por razones de salud y el ex capitán Roberto Bravo porque Estados Unidos negó su extradición. Los ex capitanes Luis Sosa, Emilio del Real, Rubén Pacagnini y Jorge Bautista, este último por encubrimiento, y el ex cabo Carlos Marandino están siendo juzgados. Gracias a la lucha popular, el esfuerzo de familiares y abogados y el camino de memoria, verdad y justicia abierto en 2003, también a los responsables de la masacre de Trelew, hoy les llega el fin de la impunidad. El nombre del juez Quiroga fue responsable de una controversia, de una polémica en los últimos tiempos. El sindicato de judiciales impulsó una iniciativa por la cual se bajó de los tribunales una placa en su honor. Un pequeño núcleo duro de organizaciones de abogados católicos, ultra reaccionarios, que obviamente critican los juicios a los genocidas, alzaron la voz para intentar sostener el homenaje al juez Quiroga, que terminó sus días ajusticiado por un comando del ERP, y a quien le dedicaremos también algunos minutos a su historia. Otro de los implicados corrió la misma suerte cuando el gallego Fernández Palmeiro, que también había participado en la toma del avión con la cual se completó el plan de fuga para los dirigentes revolucionarios que lograron llegar y subir a la aeronave, ejecutó, ajustició al almirante Hermes Quijada, que había sido no solo partícipe de la masacre, sino el vocero de la versión oficial, después también ante los medios de comunicación. Falta completar la historia de un oficial de apellido Herrera que murió de muerte natural, y por ahí están completas todas las responsabilidades en la masacre de Trelew, las que se están juzgando, las que ya fueron juzgadas mediante el largo brazo de la justicia popular, las que fueron amnistiadas por la biología y las que todavía faltan y seguiremos persiguiendo. Comienza Atrapados en Libertad a 40 años de la masacre de Trelew. Atrapados en Libertad. Buscando el futuro en nuestro pasado. Comunicate por correo electrónico a atrapadosenlibertad@hotmail.com. atrapadosenlibertad@hotmail.com. Típico penal de confinamiento. 82 presos comunes, 166 presos políticos de diferentes organizaciones, convertidos de hecho en rehenes del sistema para amedrentar al pueblo. Un comando unificado de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, Ejército Revolucionario del Pueblo y Comando de Prisioneros de la Organización Montoneros, apoyados desde el exterior, se amotina y luego de dominar 45 carceleros, toma el presidio. 25 guerrilleros, distribuidos en 2 vehículos y 3 taxis, se evaden en 2 tandas y ocupan militarmente el aeropuerto local. Lo cual significa que una serie de cuadros de las distintas organizaciones armadas, Montoneros, FARC, ERP, se van a reincorporar activamente a la lucha. Esto para nosotros ha sido todo un éxito entonces. Aquí, ya que estamos también en la Patagonia, concebimos esta acción, esta lucha, como la continuación de la lucha que libraron todos los obreros rurales, los obreros industriales, que en los años 21 fueron asesinados por el ejército, por la represión. Somos los continuadores de ellos, somos los continuadores también del general San Martín, porque estamos en la segunda independencia en este momento. Como te decía, en este primer capítulo del ciclo homenaje que dedicaremos durante todo agosto a los héroes, a los mártires, sobrevivientes y a los colaboradores de la fuga de Rawson y la masacre de Trelew, lo vamos a dedicar a recorrer algunos testimonios que no han sido contados y desarrollados en extenso, algunos que nunca han visto la luz, otros que apenas han merecido alguna nota periodística. Aquí los ponemos en primer plano y los recorremos. También, en este caso, testimonio de Monena Márquez, Ramona Márquez, en la actualidad es la titular del INADI de Catamarca, el Instituto Nacional que lucha contra la discriminación y la xenofobia. Ahí continúa su militancia, que había empezado siendo menor de edad en el Partido Revolucionario de los Trabajadores. Y su testimonio tiene un valor muy significativo en este año, porque no solo son los 40 años de la masacre de Trelew y el primer aniversario con un juicio en curso, sino que también es el primer año, este 2012, en el que hay un juicio desarrollándose por los crímenes de la dictadura en la provincia de Jujuy, en el Ingenio Ledesma, en Libertador General San Martín, de la familia Blaquier. Y Monena Márquez es una de las hermanas de la familia Márquez, de las cual Olga Márquez de Aredes era la mayor. Monena Ramona es la menor de esos seis hermanos, se llevaban 20 años de diferencia con Olga y estuvo detenida en el penal de Rawson en 1972. Algunos datos que recorremos de ella a partir de una nota del diario Página 12: salió de la cárcel en el 1984 y se dedicó a la docencia, directora de una escuela rural en una zona muy desprotegida, ubicada en el medio de los cerros, en un paraje de Las Juntas, en la provincia de Catamarca. La historia de la familia es conocida a partir de la relevancia que tomó el caso de Olga y el de su marido, el intendente secuestrado y desaparecido Luis Ramón Aredes. Más tarde, la película Sol de Noche. Era una familia campesina de clase media, productora de caña de azúcar. El resto de la familia no sabía que Ramona militaba en el PRT-ERP, siendo aún menor de edad. El 16 de junio de 1972 fue detenida en Tucumán, pero inmediatamente la trasladaron a Devoto y luego a Rawson. Estaba casada y tenía un hijo, y allí fue a visitarla justamente Luis Aredes. Durante su estadía en Devoto, la que la visitaba era Olga. Previo a eso, también había sido alfabetizadora y maestra rural. Salió amnistiada en 1973. Al poco tiempo pasó a la clandestinidad luego de los episodios de Ezeiza, cuando ya operaba la AAA. Comenzó a trabajar como maestra en el Ingenio La Esperanza, en Jujuy. Era alfabetizadora con un nombre falso. Luego un tiempo fue a Buenos Aires y fue nuevamente detenida. Pasó 8 años presa durante toda la dictadura. Había entrado siendo menor de edad y salió a los 33 años. Monena Márquez, en Atrapados en Libertad. De las casi 50 personas, mujeres, que estábamos en la cárcel de Rawson para la fuga de Rawson, yo creo que hemos sobrevivido 6. Vos sabés que tremendo, no logro ubicar. Ahí en la fuga del penal de Rawson, ¿llegaste a salir a la calle con el resto de los compañeros? Estábamos mirando la calle. Ah, claro. Estuvimos mirando la calle, la puerta abierta mirando la calle, pero no pudimos salir. Tuvimos que salir, entrar a resistir. Sí, claro. Nos salieron los 15 que tenían que salir, los 16 nada más. El resto éramos de ese grupo de mujeres, que debemos haber sido 50 mujeres. Uh-huh. en Rawson, porque casi todas se concentraron. Mi primera detención fue en Tucumán, era menor de edad, emancipada pero menor de edad porque me había casado, cumplí la mayoría en la cárcel. Nos trajeron inmediatamente a Devoto, y de Devoto a Rawson. Y ahí me encuentro al mes con la fuga. Por supuesto que me consultan, bueno, yo acepto la fuga. Claro. Mi esposo también, y bueno, estamos en ese proyecto de salir. Claro, la idea era salir, la necesidad era incorporarnos a la lucha revolucionaria afuera. Existió un gran movimiento ya de cuestionamiento social de los militares y todo eso, y bueno, era la necesidad de incorporarnos en los sectores donde estábamos trabajando o la provincia, al proyecto de un país socialista. Era el proyecto, porque la verdad que el PRT, las primeras raíces son indigenistas, después latinoamericanos. nacional y socialista. Esa es nuestra filosofía, la verdad, de la cual sigo manteniendo hasta el día de hoy. La historia de Monena tiene particular importancia para esta producción de Atrapados en Libertad, porque ella era la locutora de la radio que el Partido Revolucionario de los Trabajadores y el Ejército Revolucionario del Pueblo pretendía hacer funcionar en la ciudad de Buenos Aires, en primer término para luego instalarla definitivamente en la compañía de Monte Ramón Rosa Jiménez, en los Cerros Tucumanos. Luis Matini nos comentaba que Mario Roberto Santucho, comandante en jefe del ejército y secretario general del partido, había dado la recomendación que los locutores de la radio sean de las provincias del norte para que tuvieran un marcado acento regional. Ese era el caso de Monena, que era quien le ponía las voces a las grabaciones que estaban realizando ya en la etapa de pruebas, luego de la resolución que ordenó la creación de la radio del Comité Central Ampliado Vietnam Liberado de junio de 1975, con asesoramiento cultural, periodístico y obviamente político también de Haroldo Conti, que brindaba todos sus conocimientos, sus grabaciones traídas de Cuba de Radio Rebelde y sus discos musicales, obviamente también para acompañar las grabaciones a las que Monena Márquez le ponía su voz. Después ese proyecto fue detectado, las compañeras que se encargaban de esa iniciativa fueron detenidas, estuvieron presas, pero hubo una segunda y hasta una tercera parte de la historia de la radio que ya contaremos en Atrapados en Libertad. Ahora la voz de Ramona Monena Márquez, como te decía, delegada del INADI de Catamarca, ex militante del PRT-ERP, presa política que pasó por Rawson y participó de las actividades para la fuga, a quien ahora le pedimos un balance sobre la época y la historia de todas las luchas. Yo soy directora de una escuela y ahora estoy como delegada de la INADI acá en Catamarca. Los valores que me enseñó el partido, a mí me formó el partido como un ser pensante, comprometido con lo popular. Lo sigo manteniendo. Para mí es no olvidar esa historia. Hemos tenido errores. Hemos tenido todo lo que se puede hacer en esa inexperiencia, tal vez de inexperiencias formadas, de una incorporación, de no valorar la intensidad de la tremenda represión que se vino, pero no descarto que la voluntad de lucha y de entrega era realmente verdadera. Yo lo sentí así. Y lo que para mí significó el partido hasta el día de hoy, que tengo 60 años, sigue siendo válida. Yo sigo manteniendo la ética, sigo manteniendo los valores, sigo manteniendo en educación la defensa de los derechos, el pensar en un país diferente, la indiferencia. O sea que no me afectó en cuanto a la magnitud. Yo lo pasé casi todo el tiempo en la cárcel. Ten en cuenta que mi militancia más se hizo en la cárcel que afuera. Yo estuve casi 10 años en la cárcel y casi milité 3 años afuera. Entonces mi formación más era cárcel. Esa experiencia de convivencia que hemos tenido. Yo estaba en el pabellón famoso del Devoto, sí, que es de máxima peligrosidad, que no nos bajaban ni por casualidad, y que nos limitaban todas las partes de derechos que podríamos tener. Bueno, de todos modos, hoy en día, cuando me encuentro con las compañeras y podemos recordar y hacer esa catarsis de vivencia, siento que estamos bien, que hemos sobrevivido y que y todas, la mayoría, con sus problemas de serio de salud que tenemos, porque nos está afectando, nos hemos incorporado de alguna manera en lo social. Tenemos un compromiso, seguimos con determinadas valores. Si tengo que rescatar el proyecto del país, mi pensamiento indigenista sigue latente, mi pensamiento latinoamericano también sigue latente, mi pensamiento nacional también sigue latente y mi pensamiento socialista también sigue latente. Atrapados en Libertad. Recordar el pasado para construir un mañana mejor. Revivir la historia. Porque la hierba seca incendiará la hierba mojada. Podés visitar el archivo de contenidos y los programas anteriores en www.atrapadosenradio.blogspot.com. atrapadosenradio.blogspot.com. Lo que vamos a presentar ahora es un testimonio que por primera vez ve la luz, no por la historia de su protagonista, que ha sido bastante difundida, sino porque es la primera vez que habla públicamente de una versión que él maneja sobre la historia de la fuga del penal de Rawson. Y estamos hablando de Juan Carlos Díaz, el Uturunco, uno de los primeros 8 combatientes del Comando 17 de Octubre de la Resistencia Peronista, que en Tucumán, en el año 1959, decidieron dar por agotada la instancia de la lucha de la resistencia y pasar a una etapa más desarrollada, y así formaron el primer ejército guerrillero, y con el nombre de Uturuncos se subieron a los montes. Juan Carlos Díaz es justamente el Uturunco, tal es el nombre que le daba una de las colaboradoras del grupo en la ciudad de San Miguel de Tucumán. De él tomó su nombre el ejército guerrillero, pero no se trata de el comandante Uturunco, que era el gallego Mena, uno de los dirigentes del Comando 17 de Octubre, vinculado directamente con Perón y con John William Cook, pero que no participó de las actividades y los combates por las que el grupo Uturunco pasó a la historia. La historia de Juan Carlos Díaz, conocida, comienza entre 1955 y el 58. El Comando 17 de Octubre desarrollaba apoyos entre empleados de sectores medios y en los distintos barrios humildes de San Miguel de Tucumán. En cada barrio tenía su célula. Entre esos barrios fue reclutado Juan Carlos Díaz, el Uturunco. Tenía 18 años en 1953 y un pasado difícil. Su padre había sido foguista del ferrocarril Mitre y él y sus hermanos trabajaban la tierra. De chico conoció el monte, recorriéndolo para vender los excedentes de cosecha. En la casa de los Díaz, en la ciudad de La Madrid, a 100 kilómetros de San Miguel de Tucumán, funcionaba una unidad básica peronista que atendía a su madre, Dominga Heredia, en el tiempo que le dejaban las labores domésticas. A los 16 años, Juan Carlos migró a la ciudad de Tucumán, ingresó como aspirante en el ferrocarril y luego obtuvo empleo como obrero metalúrgico. Fue en las fábricas, en ese periodo de fuertes luchas gremiales, que conoció las primeras armas del sindicalismo, hasta que quedó desocupado y se integró a los comandos de la resistencia. Su relación con Mena lo impactó muy directamente. En la primera subida al monte, al mando del grupo estaban Juan Carlos Díaz, el Uturunco, Franco Lupi, el Tano, y Ángel Reinaldo Castro, con el grado de comandantes. Los integrantes de la tropa eran Juan Silva, alias Polo, Diógenes Romano, alias Búfalo, Miranda, alias Rulo, Villafañe, alias Azúcar, y Santiago Transelino Molina, el mexicano. Todos tucumanos. Tenían escasa experiencia militar, pero todos en algún momento habían participado de las acciones de los comandos de la resistencia. El armamento era muy escaso, una ametralladora PAM, una pistola 45 y un revólver 38 para 8 personas con pocas municiones. Juan Carlos Díaz, el Uturunco, fue condenado a 7 años de prisión en 1963. Fue amnistiado por el gobierno de Illia y en 1970 participó con el ERP en el asalto al Banco Comercial del Norte, cuya operación comandaba Benito Urteaga, y que ha pasado a la historia como una de las primeras acciones del ERP ya constituido luego del quinto congreso de las Islas Lechiguanas, donde se conformó el Ejército Revolucionario del Pueblo. En 1973 fue nuevamente amnistiado y recibió un subsidio del gobierno de Tucumán. Cuando cayó, luego del asalto al banco, lo fueron a buscar a su casa, ahí lo detuvieron, llegó al penal de Rawson de máxima seguridad y allí lo encontró la fuga en 1972. El testimonio de Juan Carlos Díaz, el Uturunco, es interesante por su extensísima historia de luchas y militancias en favor del pueblo, y por eso lo compartimos aquí en Atrapados en Libertad. Mire, yo le puedo hablar hasta de la fuga de Trelew, que ha sido una cosa horrible, ¿me entiende? Pero sí, en la calle Trelew cuando fue la fuga. Yo estaba en el segundo grupo con Pujada, y después me vengo al tercer grupo, que tenía cuatro. Cuadro era, Jorge Cuadro era un pariente del presidente de Brasil, que era del FAN, Fuerza Armada de Liberación Nacional. Estaba él, Estruje y Quiroga eran los del FAL. Entonces él era el tercer grupo. Y yo tenía mucha relación con Juan. Me vine del FAP, del grupo de Pujada, pasé a ir con el de cuadro, ¿me entiendes? Entonces cuando sale el primer grupo que estaba integrado por Osatinki, estaba integrado por Jorge Quieto, sí, Osatinki, ¿no es cierto? Jorge sí, Quieto. Sí, el Gringo Mena, Gorriarán Merlo. El Gringo Mena, Santucho. Gorriarán Merlo. Y sí, Vaca Narvaja. Bueno, entonces ellos salen y a los 20 minutos recién tiene que salir Pujada. Eso no me cerraba a mí. Y a los otros 20 minutos salimos nosotros. Entre los 6 de adelante, nosotros tenemos 40 minutos para llegar al aeropuerto. Entonces no puede salir Pujada, decían que estaban los camiones, no había ningún camión, todo hacía una falsedad, pues yo conocía cómo tenía que comprarse los camiones que no se compró. Y ellos se fueron en un auto, que le dejaron un auto preparado con armas y todo. Cuando sale Pujada, no encuentra nada, tienen que llamar a taxi para la cárcel, ya la cárcel había estado tomada, inclusive había un guardia muerto, y apretaron los taxis para llegar al aeropuerto. Cuando llegaron al aeropuerto, ya se habían ido los otros en el avión, porque hubo un comando que lo bajó, que era Fernando Palmero, que lo apretó la vena arriba. Ellos trataron de bajar un avión, hubo contradicciones en las comunicaciones, que después ya se detectó, y bueno, ya no pudimos salir nosotros tampoco a ningún lado, digamos, y ya sabían de la fuga, ya estaba cercado la cárcel, todo. Y después lo fusilaron, los primeros lo iban a fusilar a nosotros, y nos salva a nosotros el padre Lorenzo, que la metió la llave en medio de la ropa, la vestimenta de él. Pues yo veía así el costado, cuando venían ellos, que yo sabía, yo veía sentido, hay que meterle bala uno por uno, esa es la palabra que nunca me olvidé yo, ¿me entienden? Un grupo grande que venía, y el padre no le quiso entregar la llave, lo ramearon al padre, entonces llegó el prefecto de Caro, que era el encargado del penal, eso sé yo después, y habló a la NUCE, creo que le habló al que estaban por matar, celda por celda, entonces se para el fusilamiento nuestro, después lo fusilan a los otros compañero el día 22 de agosto, y ellos pagaron las consecuencias de los 6 que se fueron, no lo esperaron nada, y aparte no había camión, no había nada, ¿me entiendes? Y llegaron ellos al aeropuerto y no pudieron salir, después se entregaron, Pujada, un valioso compañero de la FAP, compañero que yo nunca me olvido, el compañero de Ler también, que Capelo, por ejemplo, Eduardo Capelo, el Indio Bonet, todos esos compañeros que han muerto, el compañero Suárez, que también lo fusilaron, que es su compañero nuestro del banco. Ahí murió la compañera de Mena, que era Clarisa de Aplaza, también murió ahí, la fusilaron, a la señora de Santucho, a la Ana María Villarreal de Santucho, combatiente de primera línea, valiosa mujer. Despedimos a Juan Carlos Díaz por ahora con un breve balance, una breve opinión sobre la actualidad referida a los juicios a los genocidas de la última época en nuestro país. Juan Carlos Díaz, el Uturunco, en Atrapados en Libertad. El gobierno esto, Kirchner y la compañera Cristina ha hecho quizá, Perón no iba, mire lo que le digo, Perón no iba a tener la valentía de poner el punto final y meterlo en cana a los milicos. Yo la amaba a Evita, pero tiene que eso, lo desarmó a todo el aparato. Perón iba, pienso que él no lo habrá hecho lo que tiene con respecto a los juicios de los desaparecidos y otras cosas. La evasión demostró que el sistema represivo es vulnerable, que la capacidad de acción de las organizaciones armadas va en aumento. Los militares debieron pactar con los 19 guerrilleros rendidos, mientras 6 de sus mejores cuadros viajaban rumbo a Chile. La respuesta militar fue el aislamiento y la vejación de los recapturados. Se comenzaba a preparar el dispositivo de la ejecución. Antes de partir rumbo a Cuba, los combatientes de las 3 organizaciones denunciaron la masacre y ratificaron la posición de unificar las fuerzas revolucionarias. Declararon su voluntad de reintegrarse a la lucha junto al pueblo. atrapadosenlibertad@hotmail.com. Atrapados en Libertad. ¿Será que buscando salidas encontramos caminos? Los funcionarios no funcionan. Los políticos hablan pero no dicen. Los votantes votan pero no eligen. Los medios de información desinforman. Los centros de enseñanza enseñan a ignorar. Los jueces condenan a las víctimas. Los militares están en guerra contra sus compatriotas. Los policías no combaten los crímenes porque están ocupados en cometerlos. Las bancarrotas se socializan, las ganancias se privatizan. Es más libre el dinero que la gente. La gente está al servicio de las cosas. buscando salidas. Atrapados en libertad. Damos comienzo al segundo tiempo de Atrapados en Libertad, en el aire de la 530, a la voz de las madres. Lo hacemos saludando a las emisoras que nos acompañan en las retransmisiones, primero y principal, desde el principio y hasta el final. Radio Éter, www.radioeter.com.ar, la radio de la Escuela de Comunicación. Luego se fueron sumando y hasta hoy nos acompañan. FM Gente de Radio desde Bariloche, en Río Negro. FM 713, la radio de la Escuela 713 en Esquel, Chubut. Radio Puentes desde la ciudad de Córdoba. Radio Utopías al Sur desde Montevideo, en Uruguay. Y Radio Latinoamérica de la comunidad latinoamericana en Uppsala, en Suecia. A todas ellas, obviamente, un agradecimiento por acompañarnos en esta propuesta que continúa ahora desarrollando el primer capítulo del ciclo homenaje que desarrollaremos durante todo el mes de agosto a los protagonistas y los colaboradores, a los mártires y a los sobrevivientes de la fuga de Rawson y de la masacre de Trelew. Entre el 15 y el 22 de agosto de 1972, semana de homenajes, entre el 15 y el 22 de agosto de 2012, mes de homenaje en Atrapados en Libertad, por cumplirse los 40 años y por ser el primer aniversario en el cual hay un juicio en curso para los responsables de la matanza, en este caso dedicando a testimonios que no han sido de los más conocidos durante todos estos años, pero que forman parte de la historia. Atrapados en Libertad, 40 años, la fuga de Rawson y la masacre de Trelew. Decreto número 3495, Buenos Aires, 30 de abril de 1973. Por ello, el presidente de la Nación Argentina decreta: artículo primero, nómbrase para prestar servicios en la agregaduría naval a la Embajada de la República Argentina en los Estados Unidos de América y Canadá, en misión transitoria y por el término de 366 días, al señor capitán de corbeta de infantería de marina, don Luis Emilio Sosa, a fin que realice el curso de infantería para Infantería de Marina. Firmado, Lanusse. Capitán de Marina, Sosa Roberto Guillermo Bravo, Herrera. Teniente del Real, Cabo Marandino. General Lanusse. General López Aufranc. Ministro Morroy. Almirante Ñavi. Almirante Quijada. Una de las historias poco contadas sobre la fuga del penal de Rawson es cómo se organizó desde afuera. Sabemos que Montoneros dio libertad de acción a sus militantes, pero decidió no participar del operativo de rescate de los compañeros que finalmente saldrían a la calle, porque entendía que era inminente la apertura electoral y la llegada del gobierno peronista, y suponía que ante esa hipótesis, que finalmente se concretó con la llegada de Héctor Cámpora al gobierno, estaría muy cerca la posibilidad de una amnistía para los presos políticos, cosa que también finalmente ocurrió algunos meses después. El resto de las organizaciones, las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el Partido Revolucionario de los Trabajadores y el ERP, entendían que no le podían dar al sistema la posibilidad de que los amnistiara luego de haberlos detenido y encarcelados injustamente, y que tampoco podían esperar el tiempo que la historia les tuviera reservados, porque era sumamente necesaria su reinserción a las luchas populares de la época. Por eso decidieron llevar a cabo el plan de fuga. Sabemos también que participaron Ana Weinsen, Alejandro Ferreira, el Petizo, como le decían, en la toma del avión, Jorge Omar Lewinger coordinando la fallida retirada de los camiones que estaban esperando a la salida de los combatientes en las afueras del penal, Carlos Goldenberg, que desoyó esa orden de retirada y se acercó a la cárcel y finalmente es quien pudo retirar a los 6 dirigentes que completaron el plan de fuga. El gallego Fernández Palmeiro también, decíamos en la apertura, participó en la toma del avión. Y el colorado Jorge Marcos, o el Colo Vicente, como era su seudónimo de militancia, también participó desde el aeropuerto en el operativo de apoyo exterior. Esta es la primera vez que compartimos su testimonio en Atrapados en Libertad, contándonos sobre cómo se desarrolló justamente ese operativo de apoyo a los revolucionarios que fugaban de Rawson. Yo caí en el 73 preso, en el 72, perdón, durante los acontecimientos de Trelew. Yo estaba ahí de apoyo. Bueno, ahí me detuvieron la primera vez y salí en el 73 con la amnistía de Campos. Yo estaba en el aeropuerto, yo era el responsable del apoyo exterior. No estaba en la puerta, digamos, esperando ahí la parte que falló de la operación, que fueron los que no entraron en los camiones, digamos. Yo estaba en el aeropuerto, a 30 kilómetros, digamos, en el aeropuerto de Trelew. Y había otros dos compañeros que estaban en el avión que venía de Comodoro Rivadavia hacia Trelew. Fernández Palmeiro y Ferreira, el petiso Ferreira, Alejandro Ferreira. Vive, está en Córdoba. Cuando fracasó el operativo de trasladar a los compañeros, yo estaba en el aeropuerto y teníamos un recambio, digamos, una salida ahí. Íbamos, si fracasaba el operativo de la toma del penal, íbamos a tomar el avión, a secuestrar el avión. Era la única forma de escapar, porque eso era una sola ruta, ¿viste? La ruta 3 y más nada, un desierto ahí. Entonces, cuando yo estaba en el aeropuerto, junto con dos compañeros de la FARC, una compañera y un compañero, vienen los compañeros de los camiones y de la camioneta. Eran dos camiones y una camioneta, dos camioncitos, ¿no? Muy, muy pequeños, diciendo que habían fracasado los compañeros de la toma del penal, entonces que tomáramos el avión del aeropuerto. Pero eso me dijo Jorge Lewinger, el responsable de los camiones, de la tarea esa, de transportar a los compañeros hasta el aeropuerto. El responsable de toda la operación era yo, pero yo estaba en el aeropuerto, porque consideraba que el aeropuerto era la parte más importante, porque había una cuestión en Rawson y Trelew, ya habíamos chequeado toda la zona. Había muchas unidades militares. Rawson, por ejemplo, es una ciudad que no había fábrica, no había nada. Era todo policía, SPF, Servicio Penitenciario, Ejército y Gendarmería. Y viajaban mucho en el aeropuerto, viajaba mucha gente oficial, incluso armado, ¿no? Entonces yo consideraba que ese era un punto delicado de la operación. Lo otro era entrar a través de una señal. Los compañeros que estaban adentro, prisioneros, ellos tomaban la cárcel. Así que a una señal, nosotros que nos daban de adentro, iban a entrar los camiones. Había una señal para empezar la operación y otra señal para que entraran los camiones. Ahora, los compañeros de los camiones no vieron la señal o vieron la señal confundida. Pero uno entró, el de un auto, el Volvester, un compañero de la FARC, muy jovencito. Él entró, bueno, y recogió a los 6 compañeros que se escaparon. El enemigo esperaba que íbamos a actuar desde afuera. Y no, esto era lo tomaron, el penal lo tomaron los compañeros brillantemente. Brillantemente, hubo un pequeño tiroteo que murió un guardia, pero no se notó, digamos, se pasó desapercibido. ¿Por qué? Por el hecho de, bueno, los compañeros ya estaban, era el guardia de la puerta, y bueno, y justamente él fue abatido porque controlaba toda la puerta. Cuando hablaron algunos por teléfono, preguntando qué había pasado, no, que se le escapó unos tiros a un soldado y ahí no hubo más problemas. Claro, esto nosotros lo supimos después, pero ellos escucharon los tiros y se ve que se concluyeron de que no habían logrado los compañeros copar el penal, porque no se podía estacionar ahí porque había todo una zona antiguerrillera en Rawson, ¿no? Había una compañía y tenían un observatorio en la punta de un edificio, tenían un observatorio permanente que daba hacia el penal, hacia la entrada y salida de la ciudad. Entonces nosotros teníamos que estacionar los camiones, los dos camiones, la camioneta y el auto, en forma escalonada. Entonces la guía era el auto, que entraba primero. Entonces ellos se metieron ahí cuando el auto se paró, y ellos cuando escucharon los tiros salieron Lewinger junto con González Tanganica y otro compañero, que eran los dos choferes más, se fueron y se volvieron a Trelew. Hay 25 kilómetros de Rawson a Trelew, por mal camino, un camino de ripio, así, ¿no? Y yo estaba en el aeropuerto de Trelew, entonces me dice Lewinger que se había podrido todo. Y después González viene detrás y dice, no, volvamos, está todo bien, dice. No estaban esperando los compañeros. Porque él había visto que como estaban espaciados, pero él tenía miedo de que nosotros no... González tenía miedo de que Lewinger me sacara a mí, digamos, y el avión, porque contábamos con el avión. Entonces lo siguió a él. No entró al penal, sino que lo siguió a él para evitar que Lewinger nos avisara y nosotros tomáramos el avión, que era lo que teníamos planificado, si fallaba la cosa, ¿no? Si fallaba la operación. Entonces, bueno, yo agarré, le dije, bueno, vamos al penal. Y yo tenía un auto ahí con un compañero, el negro, le decíamos. Yo no me acuerdo el apellido. Bueno, y fuimos al penal. Cuando llegamos al penal, que son 25 kilómetros, nos cruzamos, hay dos caminos al penal, uno que pasa por la base y otro que pasa por abajo. El que pasa por la base, el Almirante Sar, nosotros lo esquivábamos porque justamente pasaba por la base el Almirante Sar. Entonces íbamos por abajo. Y era un camino de ripio, un mal camino. Los dos eran de ripio. Bueno, cuando llegamos a Rawson, ya estaba rodeando... El ejército y la gendarmería estaban rodeando el grupo ese antiguerrilla, estaban rodeando el penal, ¿no? Entonces nosotros pasamos por frente del penal y ya vimos que no había nada que hacer. Entonces volvimos al aeropuerto y ya estaba y cuando volvimos al aeropuerto ya estaba también rodeado el aeropuerto. Entonces yo con el auto y el compañero salimos para Dólova, es decir, tratando de ganar la cordillera, ¿no? De ganar el camino ese al dique Ameguino y meternos ahí en los montes, en la arboleda ahí en los bosques de la cordillera, y ahí podríamos cruzar a Chile. Ese era el plan nuestro, digamos, de perdido por perdido, ¿no? Para el sur no podíamos salir. Entonces cuando estábamos llegando a Dolovan, sí, un pueblo unos 30 kilómetros de Rawson, volcamos y bueno, íbamos fuerte, ¿no? Y como era ripio, en una curva se fue el auto y no hicimos miedo. Bueno, y yo quedé un poco mal, bastante lastimado, pero bien, digamos. Entonces le dije al negro que fuera a buscar una ayuda. Que fuera a buscar el pueblo ese que habíamos pasado, recién lo habíamos pasado, que era Dolovan, ¿no? Para que conseguir un auto, un taxi o algo, y seguir el viaje. Pasó un camionero ahí, no pasaba nada. A esa hora, te digo que era en la noche, ya no había nada de viaje, cosas así, ¿no? O sea, ya estaba, había anochecido, ¿no? Entonces, pasó un camionero, cuando lo queríamos ver, que le queríamos sacar el camión ahí, ¿viste? Y vi que estaba con la familia, unos nenes ahí y una señora con un chico en brazos y otra cosa. Entonces le pedimos que lo lleve acá al compañero y no pasó más nadie. Entonces este muchacho subió al camión, bajó en Dólova y ahí lo agarró una patrulla. Hubo un pequeño tiroteo y él se escapó y se metió en la zona de las quintas, que hay quintas así, chacras, zona de chacras que tienen y se metió en una unidad básica que era una señora que era peronista, una unidad básica porque estaba en un proceso eleccionario ahí que iba a haber elecciones.

están regando el país ahora. Oh, amores, 16, que todavía volará aromando. La justicia por fin conseguida, el trabajo furioso de la felicidad. Oh, sangre así caída, condúcenos al triunfo. Como calandria de su pecho caía, y como sangre para pagar la muerte, y como sangre para pagar la noche, y como sol, como día. Jorge Marcos, el Colo Marcos, como lo conocen sus compañeros y amigos, es uno de los primeros dirigentes del Ejército Revolucionario del Pueblo, ocupó cargos de dirección en el partido, en varias regionales y en distintas jefaturas. Fue uno de los fundadores de las células de San Nicolás y Rosario, junto a Enrique Aroldo Gorriarán Merlo y a Carlitos Delfino. Uno fusilado y el otro fugado de Trelew. Lo escuchamos comentándonos cómo comenzó su militancia junto a la del Ejército Revolucionario del Pueblo. Bueno, formamos el primer equipo militar acá en Rosario. Todavía no existía el ERP, no habíamos fundado el ERP, porque el ERP fue en el 70 y nosotros participamos ya en el 69 en el Rosariazo. En el Rosariazo desarmamos unos gendarmes, el primer equipo militar, sacamos los fusiles, y eso para nosotros fue aumentar el poder de fuego de... éramos cinco en el primer equipo militar que del partido en Rosario. Era Enrique Gorriarán Merlo, Cacho Delfino, que murió en Trelew, Copo que aún vive en Córdoba, que fue el último que se bajó de la compañía de monte, el tío Argentino Leyes, que murió, bueno, y yo, éramos cinco en el equipo este, que fue el equipo madre. Después nosotros nos fuimos creciendo en forma piramidal hacia abajo, ¿no? Y bueno, después yo tendría otros equipos, y así sucesivamente, Cacho otro. Cacho formó un... Cacho Delfino, ¿no? Él formó un comando, parte del comando Che Guevara, que asaltó la comisaría 20, que fueron detenidos. Ahí él lo detiene. Uh-huh. Después, bueno, lo llevan a Rawson después del juicio, después de varios tiempos, y él cae, es uno de los asesinados en Trelew. La voz que estabas escuchando es la de Jorge el Colorado Marcos, dirigente del Partido Revolucionario de los Trabajadores, combatiente y jefe del Ejército Revolucionario del Pueblo, que era el encargado del operativo de apoyo a los militantes fugados del penal de Rawson el 15 de agosto de 1972. Más adelante fue integrante y uno de los jefes de la compañía de monte Ramón Rosa Jiménez, el ejército de guerrilla rural que el ERP instaló con muchas dificultades en los cerros tucumanos. Jorge el Colorado Marcos, 40 años de la fuga de Rawson. Bueno, esa historia la conoce, podés preguntarle a Lewinger. Yo no sé qué ha sido de González Tanganica, no sé si está vivo, está... La Weiser también, la chica que tomó el avión junto con los compañeros, que yo la dejé en el aeropuerto. Le dije, cuando yo me fui al penal de Rawson, con la indicación de que demorara el vuelo lo máximo que podía, porque ahí, viste, que en esos pueblos, en aquella época, había un vuelo cada día, digamos, por día, un solo vuelo, viste, una vez... o por ahí había uno o dos vuelos a la semana. Entonces era común de que, mirá, que se olvidó el remedio, cosas así, y que vos lo demoraras un poquito al vuelo, ¿no? Entonces yo le dije con esas instrucciones, y bueno, y si no, tomate el avión, ¿viste? Porque teníamos esa consigna, digamos. Los compañeros que venían del avión, el gallego Fernández Palmeiro y el petiso Ferreira, iban a tomar el avión si era necesario. Ellos venían armados, pero en aquella época los vuelos de cabotaje podían ir armados. Bueno, ahí me detienen a mí la policía. El camionero informó que estaba otro. Como yo no fui con él, porque nosotros teníamos armas ahí en el auto, teníamos un montón de cosas. Y bueno, yo no fui con él, y aparte porque yo estaba muy lastimado, y me quedé ahí en el auto. Y bueno, y ahí llegó la policía. Vamos al cierre, Atrapados en Libertad, en el aire de la 530, La Voz de las Madres, recomendándote, como siempre, pero muy especialmente esta vez, que busques en la columna de programas anteriores de atrapadosenradio.blogspot.com los referidos a la masacre de Trelew. Ya hay uno de este año que dedicamos a la historia cuando comenzó el juicio, pero hay un montón desde el año 2008 que Atrapados en Libertad dedica dos programas cada agosto para profundizar en las historias y para recorrer las luchas de los protagonistas como integrantes de una historia colectiva. En realidad, todos esos programas están ahí, atrapados en radio.blogspot.com, y los que iremos desarrollando durante este mes de agosto, homenajes por los 40 años y el primer aniversario con un juicio en curso. En este caso, agradeciendo a Juan Carlos Díaz de Uturuncos, al Colo Jorge Marcos y a Monena Márquez, ambos del PRT-ERP, a Ramón Torres Molina por ayudarnos a acercarnos un poco más a la historia de Eduardo Luis Duhalde. Y completamos con los agradecimientos habituales y las dedicatorias para Ricardo, Alejandro, Lucía, Micaela, Martina y Valentín. Saludos para Fernando de Trápaga, para el señor Pedro Lanteri y para toda la radio. La M530, la primera de la izquierda, La Voz de las Madres. Sin esperanza de ser escuchado, con la certeza de ser perseguido, pero fiel al compromiso que asumí hace mucho tiempo de dar testimonio en momentos difíciles.